Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Estamos aquí contigo, una vez más. Gracias por abrirnos las puertas de tu corazón, las puertas de tu hogar. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y tu amigo Javier Alejandro, te damos la más cordial bienvenida a tu espacio de arte, cultura y motivación, Los colores de la oscuridad. Recordándote que la única discapacidad que te impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad, tu voluntad. Y si tu voluntad la pones al servicio de la lucha, del esfuerzo, de la fe, y das un paso a la vez, ten la seguridad que pronto tus sueños estarán en tus manos, que realmente ese horizonte azul que espera por ti será una realidad en tu vida. Te damos gracias por haber sintonizado los programas de Los colores de la oscuridad desde un inicio. Gracias a esa audiencia, hemos crecido día a día. Y actualmente puedes escucharnos en 4 estaciones: Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Radio Ecos, Radio El Buen Pastor y Radio Panamericana. Los días viernes puedes sintonizarnos en la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura, a las 14 horas. En la frecuencia 940 de amplitud modulada. Los días domingos igualmente a las 16 horas. O también sintonízanos en www.casadelacultura.gov.es. En Radio El Buen Pastor, en Saraguro, al sur del país. Y parte de la provincia de La Suay, de la provincia de Loja. Sintonízanos en la 92.9 de FM. Los días viernes y los días martes, en el mismo horario, a las 2 de la mañana, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. En Radio Panamericana, en la 86.3. Sintonízanos en esta estación amiga los días martes a las 19 horas. Y por supuesto en Radio Ecos, los días domingos y los días miércoles, en www.radioecos.com. Los domingos a las 18 horas y los miércoles a las 19 horas. Y esperamos seguir creciendo gracias a tu audiencia. Y hemos preparado cosas interesantes para ti. A veces una palabra, una desmotivación, algo mal dicho, pueden dañar tu corazón, tu pensamiento. No olvides que lo importante es lo que Dios piensa de ti. Dios piensa que eres la joya preciosa de la creación. Eres tan importante para Él y tú también debes ser importante para ti mismo. No lo olvides, si has tropezado, si hay una herida, si hay tal vez un sentimiento de impotencia, recuerda que Dios nos ha dado capacidades extraordinarias. Están allí para ser descubiertas. Y para conversar de ello, para conversar de las discapacidades, tenemos hoy día a un personaje especial. Más bien diríamos a una amiga muy especial. Ella es miembro de la policía, es agente de tránsito de la Policía Metropolitana, Silvia Paño, y ella nos dará su apreciación acerca del mundo de la discapacidad y también acerca del mundo del esfuerzo de salir adelante. Nos compartirá sus sueños, sus anhelos y su mensaje. En Chascapacari tendremos una clase más de quechua. Nos adentraremos en el mundo de la poesía a través de Rocío de Luna. Y recordaremos uno de los temas que han sido recordados aquí en Los colores de la oscuridad. Delicada flor turquesa, que forma parte del trabajo, el arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia, a través del cual deseamos contribuir a la familia para su desarrollo integral, para que conozcamos más a los niños, para que tengamos un desarrollo intelectual, emocional en ellos,

o ella es de Quito. Paika, Quito Mantami Kan. Diálogo. Ya sabemos cómo dar a conocer la nacionalidad de los otros. Para los pronombres tú, él y ella, aplique la fórmula de la siguiente manera. Tú eres de Otavalo. Kanka, Otavalo Mantami Kangi. Él es de Quito. Paika, Quito Mantami Kan. Ella es de Quito. Paika, Quito Mantami Kan. En la próxima lección. En la clase que viene revisaremos cómo estas frases se aplican a las personas del plural. Los esperamos. Miércoles Kaman, Sandra. Miércoles Kaman, Marta. Hasta el miércoles, amigos. Miércoles Kaman, Mashikuna. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Regresamos con los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Thank you. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz. Con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad cuenta ahora con la presencia de una grata amiga. Ella es Silvia Baño, agente metropolitana de tránsito, a quien le damos la más cordial bienvenida. Silvia, gracias por estar con nosotros aquí en Los Colores de la Oscuridad. Buenas tardes, Javier. Yo te agradezco mucho por haberme invitado a tu lindo programa. Estoy muy agradecida y con mucho gusto responder a tus preguntas y acompañarte hoy. Gracias, Silvia. En realidad, pues, nos conocimos en la calle, justamente, ¿no? Cuando tú pertenecías a la Policía Metropolitana y estabas en el área de espacio público, pues, solías ayudarme a cruzar a veces las calles y realmente fue el inicio de una linda amistad. Cuéntanos de esa experiencia tuya en el, justamente en el centro histórico, ¿no? En espacio público, ayudando a las personas. Sí, allá es hace 4 años y medio que ingresamos un grupo a la Policía Metropolitana en calidad de contrato. Ahí me di cuenta que tengo la vocación de ayudar a las personas, en este caso personas con discapacidad o con personas con capacidades diferentes. Me gustaba ayudarles, ayudar a cruzar la calle o acercándome a preguntarle qué necesitaba. Y ahí es cuando te conocí. Sí, en realidad pues fue el inicio de una amistad muy bonita. Pero cuéntame, Silvia, ¿cuán difícil es ayudar a las personas? Yo tengo entendido que hay personas que no quieren ser ayudadas, que inclusive se muestran muy violentas cuando se les ofrece ayuda. Sí, hay personas que uno se les ofrece la ayuda y ellos se niegan. Tal vez porque no les gusta o piensan que nosotros les hacemos de menos, pero no es eso, sino nosotros tenemos el don de ayudar, entonces no quisiera que se sientan mal al momento que nosotros nos acercamos a ofrecer nuestra ayuda, aunque a veces con las personas que he tratado, ellas me han conversado que han tenido muy malas experiencias con personas pensando que son de buen corazón, ellos han aceptado la ayuda y les han ido robando o les han ido haciendo alguna obscenidad. Entonces yo creo que esa es la causa de que ellos ya no les gusta aceptar ayuda de desconocidos. Pero poco a poco ellos van conociendo nuestra voz o nuestra manera de hablar y ellos poco a poco se van entendiendo con nosotros y van aceptando nuestra ayuda. Ahora tu traslado a la agencia de tránsito, ¿y estás en igual contacto con las personas con discapacidad o es una situación diferente? Sí, es muy diferente, ya que en la agencia metropolitana de tránsito he tenido que trabajar en una esquina, tenemos que vigilar que el tránsito fluya, entonces es un poco diferente, ya que en la Policía Metropolitana yo me acercaba y podía yo acompañarles de una esquina hacia otra esquina, conociéndoles a ustedes, a las personas a quienes ayudábamos, pero en la agencia se nos hace un poco complicado porque no podemos abandonar nuestro punto de servicio. Lo que podemos realizar es ayudarles a cruzar la calle, ayudarles a coger un bus, siempre y cuando no nos alejemos de nuestro punto, ya que hay puntos conflictivos que si nosotros dejamos de dar tránsito se vuelve un poco peligroso para los peatones y puede causar algún tipo de accidente. Sí, en realidad están cumpliendo otra función. Cuéntame, la actual la Agencia de Tránsito, la Policía Metropolitana, ¿tienen una guía, una capacitación para poder ayudar a las personas con discapacidad? En la Policía Metropolitana recibimos un curso en el cual nos indicaban cómo tenemos que acercarnos a todas las personas, pero no especialmente, o sea, una especialidad que se dirija a este trato. Entonces, nosotros poco a poco hemos ido adquiriendo experiencia en la calle, cómo acercarnos a las personas, cómo acercarnos a la gente. Claro que sí. En realidad pienso que es un buen trabajo el que están realizando, pero ¿crees tú que hay mucho por hacer todavía? Sí, en verdad hay mucho por hacer, ya que el don de servir no tenemos todos. Yo creo que cada uno nace con eso y, o sea, nos gusta ayudar a la gente, pero hay personas que no se dignan en ver por los demás. Nosotros como delegados de la autoridad siempre tratamos de prestar una ayuda a la gente vulnerable, pero hay otras personas que no ven eso como una ayuda. Nosotros a veces paramos el tránsito para que puedan pasar personas en silla de ruedas o personas con muletas, y lo que hacen es pitar, no se dan cuenta, o sea, lo que estamos realizando, o nos pasan insultando y nos dicen, mira el tráfico que haces. Sí, y pienso que esa cultura de solidaridad falta mucho por hacer, pero creo que se ha comenzado a trabajar en ello a través de la Vicepresidencia de la República y de otras instituciones, y creo que eso es importante. Proyectarnos hacia un sueño, hacia un ideal de hacer de nuestra nación, de nuestra cultura, una nación de solidaridad. Tal vez me gustaría, Silvia, que nos compartas un mensaje para esos jóvenes policías que están engrosando las filas de la Policía Metropolitana, de la Agencia de Tránsito, y que tienen como tú ese ánimo de servir a la gente, no solo a las personas con discapacidad, sino a la sociedad en general. Bueno, yo el mensaje que les daría es que nosotros entramos para servir y no nos olvidemos de ese objetivo que tenemos, sobre todo con las personas vulnerables. A veces encontramos niños perdidos y ellos están asustados, entonces debemos brindarles esa ayuda, ese apoyo, ese cariño, que ellos ya no tengan ese temor de estar en la calle hasta encontrar a su familia. Con las personas con capacidades diferentes, de igual manera, tratar de modular nuestra voz, brindándole confianza para que ellos poco a poco puedan soltarse y puedan tener nuestra ayuda. Quisiera hacer un paréntesis para felicitarte, Silvia, y también resaltar que no debemos conformarnos con la labor que realizamos, que podemos alcanzar sueños más altos. Y Silvia acaba de cumplir un sueño, un anhelo. A pesar de ya ser un agente de tránsito, ella ha seguido con sus estudios de parvularia. Ya se ha graduado y quiero felicitarla y motivar a aquellos jóvenes, policías, servidores públicos, militares, que nunca se conformen con lo que tienen, que pueden seguir adelante. Silvia, en verdad, pues yo te felicito por haber alcanzado este sueño. Ahora eres ya una maestra parvularia y pienso que el futuro, el horizonte, se te abre. ¿Qué opinas de eso? Yo te agradezco mucho por las felicitaciones y sí, gracias a Dios he podido cumplir ese sueño. Y se veía tan difícil cumplir esa meta, pero no hay que ser constante y seguir en la lucha hasta cumplir lo que uno se propone desde un principio. Entonces, igual les diría a todos que no dejen ahí sus sueños, que luchen, que se esmeren, porque todo con esfuerzo se llega a cumplir. Claro que sí. Además, pues, quisiera añadir que hay mayor virtud en el trabajo de Silvia porque es madre de dos pequeños y ella lo saca adelante con su trabajo. A pesar de estar sola, pues ella sigue luchando y no solo ha alcanzado esa meta universitaria, sino que también como madre está sacando adelante a los niños. Y un saludo muy cordial a todas esas madres luchadoras, entusiastas, que como Silvia sacan adelante a sus niños a pesar de toda la crisis que pueda vivir el país, a pesar de las vicisitudes que puedan encontrar en el camino, como Silvia están allí. Silvia, como madre, ¿cómo te sientes al sacar adelante a tus niños a través de tu trabajo? Muy bien, me siento muy agradecida y orgullosa. Tengo dos angelitos que siempre me acompañan. Y gracias a Dios, poco a poco están saliendo adelante. A veces por el trabajo no se pasa mucho tiempo, pero hay que aprovechar el tiempo libre con ellos. Hay que darles un tiempo de calidad. Sí, bueno, Silvia nos deja una lección de vida, maestra, policía y sobre todo madre, y que nos deja ese mensaje de que luchemos por nuestros sueños. Y tú también, lucha por tus sueños, porque los colores de la oscuridad te dice que Dios quiere que tú alcances todas y cada una de esas metas. Y recuerda que los sueños sin trabajo son solamente quimeras, pero el trabajo sin sueños son una horrible condena. Decídete a luchar por tus sueños, a trabajar por ellos. Y los colores de la oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana agradecen a Silvia por su mensaje, por su lección de vida. Y las puertas estarán siempre abiertas para ti, Silvia. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Javier. Y te agradezco mucho la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. No se puede edificar un mañana feliz sobre las ruinas de dolor y miseria que hoy provocamos. Decide edificar y no destruir. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escuchó. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Y si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madera mi llanto. Llora conmigo si no la vieras volver. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escuché yo. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra.

o más tarde en Radio Ecos, en www.radioecos.com a las 18 horas. Recuerda, Radio Ecos se escribe con K. También el día martes puedes sintonizarnos en Radio Panamericana, en la 86.3 de FM, a las 19 horas. Y por supuesto, en Radio El Buen Pastor, el día martes también, a las 2 de la mañana, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. En Radio Ecos hay un reprise el día miércoles a las 19 horas. Y en Radio Buen Pastor, en la frecuencia 92.9. Ojalá que hayas disfrutado cada uno de estos segmentos. Los hicimos con todo cariño para ti. Y ahora en el rincón del diamante púrpura te dejamos otro tema espectacular de la música universal. Disfrútalo. Este es tu amigo Javier Alejandro, quien Dios mediante te espera la próxima semana. Hasta entonces. Estoy enamorado y